Bueno, efectivamente el Ministerio de Obras Públicas ha puesto el acento en mejorar las condiciones de nuestros pescadores y esta es una muy buena noticia que es además una continuidad del trabajo que se realizó post marejada en el año 2017 y 2018. Y aquí tenemos una buena noticia, se ha terminado un proyecto de conservación que tiene un valor de 441 millones de pesos y que tiene como objetivo la infraestructura del muelle, pero por sobre todo mantener las condiciones para que la operación de la pesca sea eficiente y, por supuesto, además genere una muy buena protección a la caleta, a los pescadores y a las embarcaciones que están en relación a ello. También incluyeron estas obras el reemplazo de la estructura, que es la escala de acceso desde el mar al muelle, y la reposición de defensas de los costados, pero y sobre todo el empedrado que tienen estos accesos, que también se reforzaron y que generó esta gran inversión. También se consideró, a petición de los pescadores, sociabilizando con sus necesidades, la reubicación de rocas para poder atracar embarcaciones de una eslora de 18 metros, que es una muy buena noticia también. Y quiere decir además que con este tipo de obras se refuerza la actividad de la pesca, se conserva evidentemente la infraestructura para hacerlo, pero también se sintoniza en terreno con cuáles son las necesidades de los pescadores, como es el caso de aumentar la extensión para la eslora de estos botes.